6 de marzo de 2016. Este es el episodio 4 de Pincha o Revienta Podcast. Yo soy Gocho Narrien, hablando desde Gauteguizarteaga, el corazón de Urdaibai, el corazón de Vizcaya, tu corazón partido. Bienvenidos, bienvenidas a este vuestro podcast. Bajando música, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo han ido estos 10 días sin vuestro podcast favorito? ¿Ha ido bien? ¿Ha ido mal? Allá desde donde me escucháis, desde el trabajo, con vuestros cascos, o caminando por la calle, o en el AVE, o en el coche, o corriendo, porque habéis pegado el palo en una farmacia porque os hace falta la droga. Y yo eso lo entiendo. ¿Qué haces si no tienes dinero y te hace falta la droga? Pues pegas un palo en una farmacia y pa'lante. Bueno, quería empezar este episodio 4 de Pincha o Revienta dando las gracias, como siempre, a Roberto Chapu, que nos brindó una agradable conversación en ese episodio 3, previo a este episodio 4. ¿Por qué digo pero grulladas? Porque sí, porque este podcast es así. La semana pasada empecé hablando de un producto, lavavajillas, que me compré en Eroski. Era la marca blanca de Eroski, de lo que podría equivaler al Fairy, ¿no? Y comenté cómo resultó ser una puta mierda de limpia, que no sacaba espuma ni pa' nada, ni pa' un vaso de chupito. Hoy quería hablar del Fairy en sí. Porque el Fairy de hoy en día no tiene nada que ver con el Fairy de hace años. ¿Os acordáis del Fairy de hace años? ¿Eh? Aquel anuncio que nos presentaban 4 mesas de banquete. Decían que con un bote de Fairy se podía limpiar los platos de 4 bodas, 6 bodas. Aquel plano, cenital. Se dice plano cenital, ¿no? El de arriba, ¿verdad? Que nos enseñaban aquellas mesas, todo platos, decían que con aquello se limpiaba, con un bote de Fairy se limpiaba todo aquello. Con el bote de Fairy de hoy en día no limpias ni para la comida de un divorcio, que van 4. Señores de Fairy, por favor, volvamos a aquella concentración del producto como antes, que echabas una gotita de Fairy en tu estropajo, en tu esponja, y se te ponía la pila llena de espuma como el jacuzzi de un Playboy. Aquello sí que era Fairy. No lo que hay ahora. Señores de Fairy, métale más concentración al producto, por favor. Esto es un llamamiento de Gocho Narrien desde Gauteguizarteaga. Hay que decir tontería, ¿no? Pues sí, de eso se trata, porque este es un podcast de comedia. ¿Qué más? Hoy estoy contento esta semana porque tengo 3 bolos. En mi vida creo que he tenido 3 bolos la misma semana. He tenido 2, pero 3... Pues tengo 3 bolos. Tengo el jueves un bolo en Logroño, en el Pub Lorca, regentado por Vicente. Ya estuve ahí el año pasado y me ha vuelto a llamar este año. Claro que sí. Me dijo, vente para acá, que lo vamos a pasar bien. Seguro que sí, porque el Pub Lorca, además, cuando hay monólogo, se pone hasta arriba de gente. Y además gente educada, que te escucha. Eso es lo que necesitamos, un poquito de respeto, por favor. Pues allí es de esos sitios que sabes que sí, que va a funcionar la cosa, seguro. Y luego tengo otros 2 bolos. El sábado, tengo un bolo el sábado a la tarde, es para una comida de mujeres. Tengo 70, 80 mujeres de todas las edades, desde 20 y tantos hasta 60 y tantos años. Es una comida porque celebran el Día de la Mujer Trabajadora y esto va a ser en Mundaka. Y espero que no me tiren platos a la cabeza. A ver, porque yo en mi monólogo, ¿no? en mi show, pues doy caña por igual. Equilibradamente a hombres y mujeres, pues espero que sepan aguantar lo suyo. Voy con un poquito de cosa, pero bueno, ya lidiaremos con el asunto. Y luego ese mismo día, el sábado a la noche, tengo otro bolo con mi compadre Johnny Prohibido en el Bar Zeppelin de Guernica, que es ahí seguro que lo vamos a pasar bien porque aquello es jugar en casa. Cuando juegas en casa, no siempre juegas bien, ¿no? Iba a hacer un una comparativa con el fútbol, pero en este caso sí, va a ser triunfar, sí o sí, seguro, lo vamos a pasar genial. Quería saludar, como siempre, a mis escuchantes, a mis oyentes, como Luis Rubio de Logroño, que me da ánimos, como siempre, y me dice, qué bien, Gochón, qué bien hablas. Luego también está Chechi, como siempre, Chechi, desde el Prat de Llobregat, luego ahora hablaré de Chechi también, y John, mi colega John, que me escucha desde el curro, que se pone, me manda un WhatsApp el otro día, me dice, bien, sin más. Digo, ¿qué coño pasa? ¿Cómo que bien? Digo, ¿qué pasa, John? Me pone, bien, tengo capítulo nuevo de podcast, de Pincha o Revienta. Pues me encanta que me digas eso, John. Sí, señor. La semana pasada, en el episodio 3, Mago Berto, que me dice que prefiere que le llame Asa, porque sus colegas le llaman Asa, pues Asa me mandó un mensajito preguntándome por algún libro de técnica de stand-up, ¿no? Y bueno, yo ya lo comenté, no, yo nunca he leído un libro de técnica de stand-up como tal, he leído otro tipo de libros. Hice un llamamiento para ver si alguien nos podía recomendar algún libro en concreto, ¿no? Y pues sí, ha habido respuesta porque Tony Increíble, de Barcelona, ese crack, me mandó otro mensajito diciéndome que hay un libro que ha leído él y que cree que es muy útil. Y este libro, Asa, apúntalo, se titula Cómo orquestar una comedia. Y está escrito por John Vorhaus. John, pues como escriben John los ingleses, con una H antes de la N, y Vorhaus con V y H, Vorhaus. También quería mencionar a Gori de Pucela, ese personaje entrañable, qué majo, me felicitó por el podcast. Y me dijo que muy interesante, que le encantó el episodio 3 con Roberto Chapu. Yo a Gori lo conocí en el primer certamen de monólogos del Teatro Zorrilla de Valladolid. Él se encargaba de la organización de este concurso. Creo que en este segundo año también se ha encargado él. Organización impecable. Yo tuve la suerte de estar en ese concurso, en la clasificatoria y en la final. Y de verdad que me sentí como una estrella, sin serlo, como una estrella profesional, porque estaba Gori ahí, atento a todos los detalles. Te decía, Gochón, te hace falta algo, necesitas agua, necesitas picar algo, estás bien, estás tranquilo, tal. Gori, ¿dónde puedo fumar? Pues fumar aquí. O sea, estupendo. Gori, organizaste un concurso impecable. Muy bien. Creo que ahora está al frente de ALG Management, si no me equivoco, esto lo he mirado yo en Facebook. ALG Management se encarga del management, ¿no? De llevar actores, actrices, cómicos, cómicas. Un día de estos, Gori, te llamaré para que me cuentes qué hacéis exactamente en ALG. Además, Gori es íntimo del señor José Vaquero. Creo que durante años Gori era la persona encargada de, pues eso, de llevarle los bolos al señor Vaquero, y este es un hombre que tiene que tener una cantidad de información, una cantidad de anécdotas que merece, yo creo que va a merecer la pena hablar con él. Luego también está Jordi Díez. Jordi Díez es del Prat de Llobregat, es coleguita del Chechi. Pues Jordi Díez tiene un programa de radio que se llama Plan B en una emisora local del Prat de Llobregat. Y en su último programa, pues mencionaron mi podcast y me saludaron desde allí con los otros dos locutores, que se llaman Alex y Sergi, y se mofaron bastante de mi nombre. Yo como cómico me lo tomo bien, me lo tomo de puta madre. Que sepáis que os voy a mandar un audio tomándome la revancha. Plan B, del Prat de Llobregat. Los que vivís por ahí, si escucháis esto, mi podcast, pues escuchad también al Plan B de Jordi Díez, de Alex y Sergi, que es gente con mucha guasa, gente estupenda, estupenda, que le gusta hacer reír, que eso es lo que a mí me gusta. Y bueno, y voy ahí a introducir a José Andrés López, que es el cómico con el que tuve el gusto de hablar hace hace una semana, justo, grabamos. No le conocía a José Andrés, pues tuve que hacer la misma operación que hice con Eva Cabezas, que tampoco la conocía, y tuve que entrarle por el Facebook. Y pues eso, así, en frío. Hola, José Andrés, soy un tipo, ¿no? Es que cuando entras así a alguien, es que estoy continuamente pensando, van a pensar que soy un chalao, claro. Aparezco de la nada y les digo, ¿quieres grabar conmigo un podcast? ¿Qué cojones te va a apetecer grabar conmigo un podcast si no me conoces de nada? Pues entonces, claro, le tienes que dar referencias. Pues mira, he grabado con Chapu, con Eva Cabezas, con Kike Biguri. Y bueno, el hombre se prestó amablemente y gracias, tío, José Andrés, porque me diste una charla, una conversación maravillosa. Como os he dicho, yo no le conocía. Nos conocemos en esta conversación. Y yo no sé si se va a reflejar eso en lo que vais a escuchar, pero ¿sabéis cuando conocéis a alguien y notáis buen rollo, buen feeling? Pues es lo que noté yo con José Andrés. Este tío es un apasionado de la comedia y le encanta hablar de comedia, lo vais a escuchar. Este tío, José Andrés, es de Campo de Criptana, criptanense. Bueno, esto lo hacemos mención en la charla, así que no hace falta que lo diga. Ha grabado en Paramount Comedy, Comedy Central. Tiene un show semanal en Gran Vía, en Madrid, que son palabras mayores. Es un show de impro que lo hace con Carlos Ramos y Salomón y se llama Corta el Cable Rojo. También ha hecho chirigotas en su pueblo. Va a hacer un cortometraje. Este es un tío del Renacimiento, un todoterreno. Y lo que os he dicho, lo principal, es un apasionado de la comedia, además de ser un currela. Así que directamente os voy a dejar con mi charla con José Andrés. Yo soy de Campo de Criptana, Campo de ¿no? Criptana, sí, señor. Me he documentado lo que me ha dejado internet. Perfecto. Uh-huh. Y sí que he subido muchas veces. Ya desde que empezaba, yo empecé por 2007 o por ahí. Uh-huh. Y ya había muchos circuitos por aquí. Luego sí. Ha habido, como pasa siempre, pues todo es cíclico. Y yeah. Hay algunos circuitos que se caen, otros que empiezan a ir. Uh-huh. Ya me acuerdo siempre de un local en Donosti que estaba maravilloso, que era el Staff. Todos habláis del mismo local, del Staff. Y voy a hablar de otro que también estaba muy bien en Irún, que se llamaba el Street End, ¿sí? Que también estaba muy bien. Ajá. Y yo me recuerdo que se hacía, me parece, jueves y viernes. Ajá. Y era maravilloso subir por aquí. Y ya no se mueve nada por ahí. Yo, que yo sepa, no. Yeah. También te digo que hay locales que a lo mejor siguen girando, pero han cogido otros programadores, yeah, o otros, y dejas. Ajá. Y por lo que sea, no te llaman. Claro, es que esto es así. Ajá. Tampoco... En esta ocasión has venido con Encomediados, ¿no? Con Encomediados, que son... Vamos, yo les conocí hace un par de meses, más o menos. Uh-huh. Estuve aquí con ellos también 2 días en enero y ahora otra vez otros 2 días en febrero. Y la verdad es que me parecen unos chicos majísimos, muy, muy profesionales. Uh-huh. Y si te digo la verdad, es gente así la sí. que hace. Ahora escucharán la entrevista y dirán que soy un pelota. No, pero es que es así, es que es... Sí. Gente así es la que merece gente que merece apostar por la comedia, sí. que apuesta por la comedia y, ajá, que lo hace además desde un punto de vista muy, muy profesional. Ajá. Es como ellos saben que tienen que cuidar las tres cosas principales, que los tres factores de los que depende esto, y es el cómico, el que contrata, lógicamente, el cliente y el público. O sea, tú tienes que cuidar esas tres cosas. Claro, si falla, claro, cualquiera de esas tres... Ajá. De esos tres factores. Oye, no te he traído un agua. No te preocupes. Si no pedimos, si nos lo trae la chica. No te preocupes, está todo perfecto. Sí, hay gente muy maja, los de Encomediador. Juan e Iván. Sí. He coincidido un par de veces con ellos y... Y ahora se están poniendo muy de moda Iván y su compañero Hitor con Boca Beats. Están pegando fuerte, ¿verdad? Sí. El otro día vi una... O sea, temas de beatbox en euskera que me pareció grandioso. Genial, ¿no? Sí, se están yendo por un camino que yo creo que están abriendo algo nuevo, ¿eh? También porque es diferente, ellos son muy creativos y luego, uh-huh, aquí también lo que se trata es que la gente se quede un poco con que hagas algo que los demás no hagan. Claro. Y entonces también es... Claro, lo nuevo siempre... Lo nuevo dentro de la... O sea, yo siempre tengo esta disputa que es la originalidad. Uh-huh. Sí, pero la originalidad ¿con qué precio? Uh-huh. O sea, porque claro, es como en cine, dices, no, es que yo soy súper original porque he grabado una flor de Pascua 23 horas en plano secuencia. Vale, pero eso es un coñazo. O sea, sí, no, pero es que es una visión de cómo se marchita la Navidad. Sí. Vale, sí, pero es un coñazo. O sea, la originalidad sí, pero la originalidad a costa de... Claro, Y ellos creo que han encontrado un nicho muy, muy divertido. Sí. Que lo hacen genial. Sí, yo coincidí sí. con ellos, además, en el escenario cuando vine la primera vez, creo, si no recordáis, si no recuerdo mal, en Derio, y estuvo genial, o sea que la verdad es que muy, muy, muy, muy contento. Sí, los Vinerandio también, sí, me pareció eso, lo que tú has dicho, original y además entretenido, la gente... No, no, claro, y además muy llamativo, además ellos actuaron al principio y luego me presentaron a mí, y claro, cuando cogen ellos y han cantado 80 temas en 5 minutos, temazos que todo el mundo conocemos y no sé qué, luego sales tú al escenario y dices... ¿A qué salgo? O sea, ya, ¿verdad? Yo no puedo hacer eso, lo siento. Lo que yo voy a hacer es diferente. Si voy a intentar hacer otra cosa, a ver si os gusta. Puedo hacer ruiditos así. pero un poco mal. Pero la verdad es que muy, muy, muy bien. Y yo, vamos, súper contento con Encomediados, porque además han encontrado un nicho de mercado que también me parece muy, muy interesante, porque es una manera de acercar la comedia a un sitio donde algunas veces estábamos un poco, no digo vetados, pero donde nos era más difícil acceder, que es a casas de cultura. O sea, en pequeños teatritos, pequeñas salas de entre 100 y 200, 300 personas, depende de un poco el tamaño de del pueblo. Y claro, yo ayer, por ejemplo, que estaba en una chavaleta con lleno total, con 90 personas en una casa de cultura, en un pueblo de 7.000 habitantes, que es un pueblo relativamente pequeño, relativamente pequeño. Y claro, ver comedia en directo, comedia que funciona, con gente que tenemos una cierta experiencia, que llevamos tiempo dedicándonos a la comedia. Y claro, que la gente se lo pase tan bien. O sea, somos una manera... es una manera muy inteligente de acercar la comedia a la gente, la comedia en directo, porque no existe otra oportunidad. Claro, antes hablábamos fuera de micrófono, como dicen los buenos, hablábamos de... Off the record. Claro, lo que es, por ejemplo, pues que tú sabes que estás en Madrid y hay un montón de sitios para hacer comedia, pero claro, ver comedia en directo en Arechavaleta no es tan fácil. Yo soy de Campo de Criptana, en Ciudad Real, como decías antes, ¿qué posibilidades tienes de ver comedia en directo? Poquitas. Porque hay un local que programa. Sí, efectivamente, lo han llevado también a Guernica, que es de donde yo soy. 15.000 habitantes que tradicionalmente no ha habido así monólogos, digamos. Alguna vez he traído yo alguno, ¿no? Algún garito y tal, ¿no? Pero me alegré mucho de que Encomediados empezara a traer a la Casa de Cultura, pues eso, como ha traído a Eva Cabezas y Ser Ramos hace un mes. Sí. Y ahora tú y Dani Lagui. Dani Lagui, perdón. Sí, bueno, estas son cosas... Se va a quejar Juan de Encomediados, que la última vez que estuve con él en Guernica, en el bolo de Vacabezas, le dije que estoy haciendo esto y tal. Me dice, me cago en 10, oye, yo aquí generándote contenidos y tal. Espero que digas algo de Encomediados. Joder, pues aquí tienes, macho. Aquí tienes la cuña. Llevamos 6 minutos hablando básicamente de Encomediados, casi, ¿no? Aquí fue muy gracioso porque ahí actué con Xavi del Tel. Sí. Es majísimo. Sí. Y cuando acabamos el bolo, era como, bueno, no sé qué, tal, muchas gracias, ahora él acabó, y bueno, José Andrés, no sé qué, salimos, nos estábamos despidiendo de la gente, y estaba Juan, precisamente entre bambalinas, y Xavi, que tiene una jeta, y ahora vamos a dar un fuerte aplauso a Juan de Encomediados, lo hace de salir al escenario, hacemos una conga, yo me partía de la risa, pusieron música, nosotros bailando, Juan diciendo, pero ¿por qué me metí en esta? Yo, qué bueno. Cuando hay ese buen rollo, es que la comedia es impagable, o sea, es un trabajo que... Genial. Es un trabajo porque le tienes que... Es un trabajo porque es una profesión, lógicamente. Sí, pero vamos, momentos como el de ayer es que merece la pena. Impagables. ¿No? Cuando te metes, pues vienes de lejos, te metes 5 horas de coche, yo viendo, dices, ay, a ver qué tal hoy. Y te encuentras lo de ayer, es como merece la pena. Un regalo, ¿no? Mil veces más, claro que sí. Qué maravilla. Bueno, ya hemos dicho un par de veces que eres de Campo de Criptana. Sí, señor. Supongo que estará el chiste de la kriptonita y el Krypton y Superman estará súper explotado ahí. Se puso muy de moda en mi pueblo en los 70. Sí. Una cuestión, espera, perdóname. ¿Cuál es el gentilicio? Kriptanenses. Fíjate cómo suena a Superman, macho. Claro. Kriptanenses. Y se puso muy de moda porque salió una discoteca, y pues allá por los 70, la discoteca Krypton. Sí. Y luego eso, se ha quedado también un poquito... Claro. Y luego también se puso muy famoso, se hizo más famoso Campo de Criptana, el tema de la kriptonita, la kriptanita, porque con el famoso tío de la vara de José Mota, Goyo Jiménez, se inventó lo de la kriptanita, porque como era de La Mancha, y lo sacó por ahí. Bueno. De Campo de Criptana, la kriptanita, no sé qué, y lo hizo un poco a nivel nacional. Goyo Jiménez, para mí un dios de todo esto. ¿Cómo lo ves? Vamos, lo veo exactamente como tú. Yo soy muy de... O sea, es que ese tipo de nombres tienen que salir porque gracias a ellos estamos nosotros aquí y eso es innegable. Sí, o sea, gente como Goyo, como Luis Piedrahíta, como el mismo Pablo Motos, Eva H., Dani Mateo, Flippi, Agustín Jiménez, Juan Solo, Carlos Ramos, gente que llevan mucho, mucho tiempo dentro de la comedia, son los que son los que empezaron a labrar ese camino este por camino. El que ahora estamos transitando el resto. Eso es. ¿Que es una disciplina que en España no se conocía, por desgracia? Pues es una pena que no se haya... Pero bueno, pero ya está en marcha, pero ¿no? Ahí estamos, y, claro, claro. Y todavía queda. Yo creo que todavía hay mucho margen. Sí, me refiero porque, sí, porque la diferencia está en que queramos hacer las cosas bien. Que es un poco para mí el. Esto no es un tío se sube a decir tonterías con un micrófono. No. Aunque algunas veces queramos. Nosotros seamos los primeros que queramos dar esa imagen. Esto tiene un trabajo previo de escritura, previo de ensayos. Un trabajo muy importante de prueba y error para que yo salga una hora a actuar, digo, yo, Xavi del Tel ayer, sí, o Eva Cabezas, que hablábamos antes de ella, para que salga, sí, y esté una hora, ha tenido que escribir muchas horas, ha tenido que escribir muchos chistes, ha tenido que tirar mucho de la basura porque no han funcionado, ha tenido que darle mil vueltas a cómo funciona mejor el remate, cómo hacer el acting, ajá, dónde hay que hacer la pausa, dónde no, dónde tal. Y claro, por eso es por lo que... Y muchos kilómetros también. Claro, ay, bueno, y muchos kilómetros. Mi coche tiene como... Sí. Lo compré en 2009, estamos, sí, en 2016 y tiene, yeah, como 350.000. Claro. O sea, me hace mucha gracia cuando actúo en algún local a mi nivel, ¿no? Yo estoy como en regional, digamos. Nada, ¿no? Nada. El que se sube, se sube, es compañero. Y me hace gracia cuando pues haces tu hora o tu hora y cuarto y tal, que tengo, ¿no? Y, uh-huh, y me dice la gente, oye, la semana que viene ven otra vez. Claro. Y nos haces otra horita. Digo, sí, claro. Con la máquina del tiempo, claro, ¿no? Voy para atrás, escribo... Joder, sí, sí. La gente se cree que 5 minutos de ¿no? Que es como que está tirado, ¿no? Claro, y esto te lo inventas, ¿no? Esto, sí. Esto te sale y ya es como... Entonces me decían una vez en un pueblo, era como... Bueno, pues te subes ahí y haces eso que haces tú, que te subes y la gente se ríe. Es como, claro, eso es, de eso se trata esto. Un compañero, Johnny Prohibido, que es de Guernica también, de vez en cuando hacemos bolos juntos y tal, siempre me comenta en un pueblo, ¿no? De estos donde actúas encima de un tractor, una plataforma tal, y que llego ahí y tal, y había estaban los lugareños, ¿no? Mira, ahí llegan los payasos. La gente, yo creo que es mucho más por, y no quiero que se malinterprete la palabra, por ignorancia, sí, que por mala fe. Sí. Me refiero que hay mucha gente que no. O sea, no es que lo haga por mala. Hay gente que, bueno, hay gilipollas ahí en todos lados. Como todos eso, lados. Sí, sí, sí, eso es innegable. Sí. Pero la mayoría de la gente no lo hace a mala fe. Es sí, sí, claro. Porque ellos piensan. O sea, por ejemplo, hay veces. Esto es una cosa que yo cuando vengo al norte me parece envidiable. Sí. Y es que existe una cultura de respeto al que se sube. Y eso, ajá, es una cosa muy importante. Yo lo destaco siempre. Lo nota, que sí, sí, sí, porque nota. Es así. Además, con tramos de edad muy... O sea, tanto la gente joven como la gente mayor, ya te digo que sí, gilipollas de todos lados, sí, te lo puedes encontrar por en Guernica, en Campo de Cristana o donde sea. Sí. Pero en general la gente tiene mucha predisposición a que hay una persona con un micro, sí, y voy a ver qué me cuenta. Luego, sí, si me gusta o no, decido. Ajá, y luego al final es. Digo, mira, pues yo es que no me ha hecho gracia lo que te has contado. Pues ya está. Bueno, pero por lo menos respetar a esa persona que está ahí al final trabajando. Claro, y yo creo que en eso todavía todavía mucho que ir aprendiendo en general todos. Ajá. Es como hay un tío que está haciendo un espectáculo, yo llego a un bar y hay un tío con un micrófono, y yo llego con mis amigos y estoy de copas porque estamos celebrando lo que sea, el cumpleaños de uno. Vale, me parece muy bien. Pero si yo sé que hay un tío haciendo un monólogo, y yo me pongo a hablar, tengo que ser consciente de que estoy molestando a esa persona y a todos los demás que quieren oír el monólogo y no a mí. Ya. Sí, no a mí, diciendo, feliz cumpleaños, Pedrito, que me estás pasando. Sí, no está claro. Hay camino por recorrer, todavía hay, es un trabajo un poquito, como dices, de todos, claro. Sí, incluso... pero es poco a poco. Yo creo que se va avanzando, porque la gente sabe a lo que viene, y sabe que cuando... pero además te lo encuentres donde te lo encuentres. Ajá. Encima de un tractor, como tú dices, yo he actuado en los sitios más variopintos. supongo. Y poco a poco yo creo que se va consiguiendo. Dani Rovira, otro nombre que antes no comentábamos, de los gurús de la profesión. Sí. Claro, a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, joder, es que sale Dani Rovira en una película y es muy gracioso. ¿Para no ser actor? ¿Cómo se ríen? Claro, y es como, ¿cómo que para no ser actor? Yeah. ¿Vale? A lo mejor no es un actor de método. Yo tengo un respeto total por la gente que lleva formándose mucho tiempo. Me parece que es... Me parece que son gente profesional y tienen mi admiración total. Sí, sí. Pero no puedes decir que Dani Rovira, que a lo mejor ha hecho en su vida 3.000 actuaciones, voy a... Tranquilamente. Sí. En los años que lleva, entre cuentacuentos, monólogos, etc. Seguro, televisión y tal. Seguro. Claro, es que tiene muy cogido el timing de la comedia. Claro. Y eso es una cosa que se aprende haciéndolo. Sí, sí. Mira, fíjate, Roberto Chapu la semana pasada me comentaba, él es actor, ¿no? Se ha formado académicamente en Valladolid y tal, y me decía que donde más ha aprendido, para su trabajo de actor ha sido haciendo monólogos en los escenarios. Es que para... Y eso es una cosa que deberíamos aprender mucho del mundo anglosajón. O sea, que tú cuando coges en Estados Unidos hay un montón de cómicos que salen. O sea, que un montón de actores que luego ves. Que es que Cuba Gooding Jr., que es un tío que ha hecho Hombre de Honor, que es un dramonazo de un submarinista. Con Robert De Niro, ¿no? Sí, correcto. Sí. Es que el Cabo Brashear o algo así era. Como todavía recuerdas. Cabo Brashear, no tiene que rendirse. No sé qué. Que tiene escenas... Y ese tío nació del stand-up. También. Woody Allen nació del stand-up. Sí. O sea, es que hay mucha gente que viene de ese mundillo. Y claro, luego dices, ostras, si se defienden bien ante la cámara. Claro, claro. Porque tienen el timing del público. Claro. Es que el timing de cuando la gente se ríe, cuando me tengo que callar, cuando la gente estoy hablando y la risa está acabando y entonces sé que ese es el momento justo de meter el otro remate para que la gente... Sí. Eso se coge con la gente. Ajá, eso, claro. Eso está muy... Sí. Está, claro que está súper bien formarse y aprender lo que es la respuesta, aprender a dominar tu cuerpo, aprender lo que es a manejar tu voz. Sí. Pero el público también es importante. Claro. Y eso es una cosa que la gente que nos hemos dedicado a la comedia lo tenemos también muy presente porque es que lo tienes ahí. Sí. Muy bien. Oye, naciste, creciste en Campo de Criptana. Y vivo. Y vives en Campo de Criptana. Sí. Yo soy. Yo pensé que a lo mejor te habías movido a Madrid. Soy un irreductible. Sí. ¿Y qué tal se vive en Campo de Criptana? Sois unos 15.000 también. Somos unos 15.000, ¿no? Sí, señor. Documentación a tope. Como Guernica, sí. Sí, que me fijé. Es que fíjate, te voy a decir la verdad. A mí Campo de Criptana me sonaba Andalucía, tío. No sé por qué. Ignorancia total. Sí. Bueno. Y lo miré tal. Digo, salvo que seas el Google Maps, es imposible conocerte todos los pueblos. No, pero, yo qué sé, el Criptana. Tana ese, no sé, me llevaba... Sí, te sonaba más abajo. Sí. Castilla-La Mancha es que es una... Algunas veces, en general, y claro, yo creo que esto siempre pasa con... Pero, por ejemplo, Euskadi tiene una identidad muy propia. O sea, todo el mundo conocemos a los vascos, nosotros, y tenéis una identidad muy, muy, muy, muy marcada. Hemos sido muy pelmas con... No, pero no lo digo a mal, sino que está muy definido, y a mí me parece maravilloso, claro. Ajá. Igual que, por ejemplo, la gente de Madrid está muy definido, y claro, para la gente, y sobre todo de la gente de lo que no es el centro... Ajá. El otro día hablaba con un amigo catalán y me decía, es que los de Madrid, es que yo no soy de Madrid, es que yo vivo a hora y media de Madrid. Es que en lo que yo tardo en ir a Madrid, tú vas a Vitoria y vuelves. Claro. Es verdad. Desde aquí. Y es como... todo es mucho más grande de lo que nos pensamos. Y de Castilla-La Mancha siempre es un poco como que se ha quedado en tierra de nadie. Es como es un lugar muy de paso. Sí, pero de todas formas, Castilla-La Mancha ha cogido cada vez más nombre y a través del, digamos, del mundo de la escena. Pues fíjate, empezando por Almodóvar, por ejemplo. Y luego siguiendo por los Chanantes y gente como tú. Ahí hemos cogido muy bien el halo también. O sea, hemos sabido también coger nuestra propia personalidad también para la comedia. Ajá. Y es... creo que el clima, el entorno, marca el tipo de humor. Sí, a mí, por ejemplo, que me declaro fan absoluto de programas como Vaya Semanita, y de Cobeaga, Diego San José, o sea, gente que tiene una visión de la comedia muy valiente, pero que eso se forja por conocer el sitio, o sea, por conocer la zona. Eso te puede dar la confianza, ¿no? De claro, voy a arriesgarme a hacer esto. Eso. Evidentemente, yo no puedo escribir Vaya Semanita, porque soy uno de fuera escribiendo cosas de las que a lo mejor no entiendo y es como tal. Pero claro, ahí es el humor hecho para nosotros. Uh-huh. Y nosotros, a través de gente como José Mota, Los Chanantes, hemos sabido también encontrar nuestra propia identidad. Sí. Pues nosotros tenemos un clima muy áspero. ¿No? Yo cuando vengo aquí flipo porque hay ríos con agua. Que en mi tierra los ríos son un bache. ¿Sí, no? Y ya está. Y pone río, no sé qué. Hueco. Vale. Hueco. Es un hueco. Y cuando era joven subí al norte, digo, qué río es que lleva agua, lleva fluido. Ya. Mira, hoy, por ejemplo, que está lloviendo aquí. Sí, está cayendo la de Dios. Joder. En el Rigorriaga está el río que corre. Y yo, que me he ido un ratito a correr, me he ido un rato a correr. Y por ahí, por al lado del río, y es que te quedas lelo. Porque ¡madre mía! El Amazonas. ¡Qué torrente! Será uno de tantos aquí, pero para nosotros es una... La verdad que y está siendo un invierno muy suave. O sea, estos días que está lloviendo, yo creo que es lo más fuerte que ha habido hasta... No, y de temperaturas por allí abajo también. Pero nosotros, por ejemplo, nos movemos en temperaturas. La horquilla... Yo siempre lo digo que la primavera en La Mancha dura desde el... Más o menos el 15 de abril al 16 de abril por la mañana. Porque el día 15 de abril estás con el abrigo y el día 16 de abril es manga corta. Un calor. O sea, pasas a 30 y pico grados. Pasas a 36 grados. La gente no sale por la calle. Como tenemos un... nuestro humor es muy, tiene mucha retranca, porque sí, es hostil en el sentido de... Oh, eso, sabemos que somos tierra de paso, a ver qué pasa por aquí, tal, a dónde va. Vamos a reírnos del forastero. Sí, eso, sí, pero eso yo creo que pasa en todas partes un poquito. Yo me gusta mucho también que no se pierda la identidad de cada sitio, al fin y al cabo. Esencial. Claro, pero es que... Hay que ser original, vamos. Hay que decir, no vamos a ir todos por el mismo... ¿no? Y la riqueza está en la diversidad. Ahí. Y me parece maravilloso encontrar... cosas distintas. Ajá. Además es que se aprende tanto viniendo a sitios. Yo, claro, antes de dedicarme a la comedia me dedicaba al mundo del seguro. Yo era comercial en una compañía de seguros. Ajá. Y claro, lo que oyes de todo el resto de sitios... Claro, yo vivo en un sitio de La Mancha y es... Claro, ¿dónde vas? Voy a ir a actuar a Herrentería. Sí. Que suena a... ¿A dónde vas? ¿A Lituania? Sí. Madre de Dios. Y claro, llega, claro. Y es como, pues claro, y hay gente, la verdad, y nos entienden, hay personas, claro, y se ríen, sí, y claro, sí. Es como el desconocimiento, claro. Es desconocimiento al final. Y el desconocimiento, sí. Y yo aquí le echo mucho la culpa también a esta polarización a través de los medios de comunicación que nos encasillan. Sí, es como, no, es que no sé qué, perdona, yo siempre que subo al norte vengo encantadísimo. Ajá. O sea, es que me parece que hay gente maravillosa, o sea, es que da gusto. Sí. No, ocurre la inversa también, ¿eh? Aquí durante años pues nos han machacado con que España, joder, Fachadolid y tal. Y yo fui a Valladolid, a ver, ya mayor y eso, ¿no? Tiene ya, joder, pues no piensas, no serán tal y como el Fachadolid ese, pero sí que llevaba una cosilla, ¿no? Sí. Llego a Valladolid, me encuentro una gente maravillosa, encantadora, una ciudad preciosa y claro... Que habrá gilipollas. Que todo el mundo tiene... derecho a sentir lo que quiera. Claro. Yo soy muy respetuoso con que cada uno sienta la identidad que quiera, que se sienta cada uno como quiera. Yo no voy a ir a tu casa a decirte siéntete como será. Sí. Pero lo que no me puedes decir es que yo estoy en contra de cualquier sitio, porque yo a los sitios que he ido me han tratado como en mi casa, pero donde sea. Sí, claro. Y dices, pero ¿qué voy a decir yo? ¿Voy a decir yo algo en contra de Juan, de Encomediados, que viene aquí y te trata como...? Claro. A mí me ha pasado incluso, mira, con mi mujer, en el viaje de novios fuimos a Estados Unidos. Yo había estudiado ahí, hice co ahí, y mantengo los amigos a través del Facebook. Ajá. Y tal, y he vuelto otras 4 o 5 veces, y bueno, soy muy aficionado a comedia americana, etcétera. Bueno, muy bien. En 2009 vamos ahí, y ya el segundo o tercer día de estar con mis amigos y tal, me dice mi mujer, pero si son majos. Y digo, ¿pero qué te esperabas? Yo qué sé, ¿a Josh Bush? Claro. No, joder, pues oye, aquí hay gente y es normal y es hospitalaria como en todas partes. Y hay gilipollas, por supuesto. Y bueno, tengo una amiga americana y es eso. Es como, es que no puedes... Tú fíjate, Euskadi, que dentro de lo que es un territorio relativamente pequeño. Pequeño, sí. A nivel geográfico. Ajá. Y tú fíjate que ya entre Donosti... y Bilbao, ya hay diferencias. O sea, y ya lo ves. Sí, ayer, por ejemplo, estábamos... Por el deporte se ve mucho. Claro, y ayer era como... Cuidado, nos va a hacer las fotos que hace la Real. Y nosotros somos del Athletic y no sé qué. Y era como... Ya había piqué y me parece súper sano, además. Y tú fíjate que ahí hay diferencias. Claro, es un poco... atrevido, yo diría, generalizar con Estados Unidos, un país de 400 millones de personas. Joder, fíjate todo lo grande que es, además. Que no tiene nada que ver la costa este con la oeste, el norte con el sur. El centro, que claro. Y incluso dentro de Texas, que nosotros decimos Texas. Pues Texas es un sitio conservador, no sé qué, tal, de americanos, tal. Y claro, pues en Texas habrá gente de unos pensamientos de otra manera. Claro, creo que he leído hace poco Austin... que está en Texas, o sea, está súper de moda, en plan sitio súper progre, movimiento cultural a saco, música, espectáculos. Y... Luego en esos sitios que se quedan un poco más atrás, es de donde salen, luego donde eclosionan los movimientos más contrarios. O sea, donde tú tienes una sociedad muy retraída a partir de ahí, es de donde sale. Ploc. Ya. Pues es el caso de Portland también, ¿sabes? Que Portland... pues también va de ese palo, ahora mismo, de verde, de progre, claro, tal. Claro, claro. Es muy así y a mí me parece que también es súper sano. También pasó, bueno, ahora por medio del cine, como ahora me están apoyando las candidaturas a los Oscars para ver. Sí, he estado viendo bastantes de las nominadas. Precisamente esta semana veía Spotlight, que va de todos los acosos, del escándalo enorme que hubo con la pederastia por parte de algunos de los miembros de la Iglesia Católica a partir de los niños, Sí. Cuando parecía que eran... Una cosa que está muy de moda ahora, que son los casos aislados. Sí. Que es como, es que son casos aislados. Es que uno ha robado, pero es un caso aislado. Claro. Lo que pasa es que tenemos 700 casos aislados, pero es un caso. Pero cada uno es un caso. Sí, pero es un caso. No, no lo juntes. Claro. Y me decía, y claro, eso tuvo mucha menos repercusión de la que debería haber tenido, porque justo coincidió con el atentado a las Torres Gemelas. O sea, fue pilló justo en 2001, lo sacaron. Y claro, tú ves y dices... De momento, a Estados Unidos yo no lo enfocaba dentro del catolicismo. Ya. Cuando sabes que, que normalmente son mucho más protestantes. Tal, sí, tal, sí, vale. Sí, sí. Es un crisol. Sí, claro. Pero más o menos como enfocas. Entonces ya la primera imagen de la película fue como, uy, vale, Boston puede ser una ciudad relativamente. Ajá. Además, hablaban con... La mayoría de los lectores de nuestro periódico son católicos. Y es como, bien, fíjate ya cómo varía, cómo te va abriendo la mente cada cosa que conoces. Claro, enfrentarte contra el poder establecido, contra la película, me parece un documento periodístico muy, muy sano. Claro, y te das cuenta de la cantidad de gente que piensa diferente que hay en una ciudad tan relativa. Una ciudad como Boston. Sí. Que Boston es en Estados Unidos, ya hay muchas. Sí, o sea, tú fíjate lo importante que es o lo peligroso que son las etiquetas. El decir, no, es que estos son así. Pero ¿cómo que son así? Aquí no hay nadie así. Somos cada uno. Tú serás de una manera, yo seré de otra. Y el otro de otra. Y lo normal, o por lo menos yo quiero creerlo así, es que la mayoría de gente es buena. Sí. La mayoría. Habrá alguno que no. Pero yo prefiero pensar que son mucho más la excepción que la regla. Así es. En general. Eso no va a pasar solo en Capoeiritana. Pasará en Boston y pasará en donde sea. Oye, vamos a centrarnos un poquito en tu carrera y en lo que tenías escrito. Es maravilloso seguir hablando así. A mí me encanta. Estamos hablando de cine, de la gente. Sí, ¿no? Eso me encanta. Claro que sí. Bueno, tengo que decir que estamos en la recepción del Hotel Ibis de Arrigorriaga y que se pueden oír voces por ahí. Han sido tan majos aquí que nos han dejado un enchufe, una mesa para que podamos grabar esta entrevista. Oye, ¿tú te acuerdas qué es lo primero que te hizo gracia? ¿Qué decía, a nivel de tele o la escena o de pequeño? No sé si sabría decirte lo primero. O bueno, pero mira, que te venga a la cabeza. Que recuerde. Siendo pequeño recuerdo, por ejemplo, a Gila, que me hacía gracia. ¿Sí? Sí. Siendo pequeño recuerdo a Ángel Garó. En el 1-2-3, que yo soy todavía de esa generación. Sí, yo era algo más mayor. ¿Cuántos años tienes? ¿Lo hemos dicho? 36. 36, Del 80 soy. Y Ángel Garó, recuerdo de parecerme una persona muy graciosa. Sí. O sea, también, luego, evidentemente, cada uno va llevando su comedia. Los primeros años del Club de la Comedia, cómo funcionaba. Por ahí sí que me parecía. Los primeros años de Cruz y Raya, también en el 1-2-3, por ejemplo. Sí, y tengo muchos amigos que son mucho más de Martes y 13. Y yo he de decir que entre el Martes y 13 y el primer Cruz y Raya, me quedo con el... A mí, por lo menos, me chocó mucho más lo que aportó Cruz y Raya. Yo soy de los de Martes y 13. Igual es porque soy mayor que tú. Es que ahí hay un clic en esos dos, tres años. Es que hubo una época que era estar esperando todo el año para el especial de Nochebuena, macho. Todo, y lo grababa en beta, en VHS, y machacaba durante todo el año aquella cinta. Luego ya se metieron a hacer un semanal, o me imagino que les untarían bien de dinero, y bueno, ya igual se quemaron un poco. Bueno, ya no era tan especial el tema, ¿no? Y que es complicado. Y que luego el mundo de la comedia, que es un poco donde yo creo que también... Pues es una cosa que hay que cuidar, y es que la comedia no es una cosa mágica. No es pones a un tío con un micrófono y te saca 2 horas de genialidades. No le pasa a nadie. Nadie. Pero ni a Woody Allen, ni a los hermanos Marx, ni a gente de ese nivel. Ajá. Todo lleva un proceso. Por eso aquí en España, tiro de queja de guionista. Sí. Claro, que las comedias, por ejemplo, duren tanto. O sea, que tú tengas que rodar una serie y que las series duren 90 minutos. Claro. Una comedia de 90 minutos en cualquier otra parte del mundo es impensable. Claro. Y ese formato se reduce aquí a España, ¿verdad? ¿No? Sí. A los 50 minutos o 60. Hay comedias de 70. Es que 70 minutos es casi una peli. Complicado. O sea, es que tú, lo que te dice la productora o la cadena de televisión en este caso es: me tienes que rodar 14 películas. Claro, que hagan gracia. Claro. Toda la semana. Para la casa. Este año, pero el año que viene, otras 14. Que es una película. Cuando tú estás viendo Modern Family, Big Bang Theory, Dos Hombres y Medio, no sé qué. Sí. Y todas las cualquier sitcom está en 22 minutos porque tienes que hacer comedia. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, y que funcione. Claro. Louis, cualquiera. Dice acá. ¿Cuándo empieza tu inquietud ahí en Campo de Criptana? ¿Estás en la escuela? No diría... O sea, a ver, a mí siempre me ha gustado hacer cosas. Sí. Siempre. Ajá. O sea, no recuerdo... No, un momento de no... No recuerdo de no hacer. Ajá. Ahora, también te digo, para mí va un salto principal a cuando decido querer empezar a hacerlo profesionalmente. Algo en serio ya. Con 22 años me propuse, con unos amigos empezamos a hacer una chirigota para carnaval. Yo hacía las letras y elegía el tema y tal. Bueno, ¿se hacen chirigotas allí? No se hacían, bueno, se hacían muy particularmente hasta que empezamos nosotros, que soy muy aficionado al carnaval de Cádiz y a partir de ahí lo hacíamos. Entonces metíamos nuestro tema y nuestras letras de humor y no sé qué. Eso yo empecé en 2002, más o menos. Hoy seguimos haciéndolo. Sí, o sea, llevamos 13 años. He leído algo por ahí que anualmente suele ser. Sí. Y lo que empezó siendo una reunión de amigos y no sé qué, ahora llenamos 4 teatros en Campo de Criptana, que son 1.600 personas. O sea, que es una... Nosotros no podemos estar más agradecidos. Claro, qué bueno. Y allá por 2005, un día paseando por Madrid, era como... me apetecería mucho probar si yo puedo valer para... ser creativo. Yo sabía que era una persona que era capaz de desarrollar ideas, pero no tenía formación. Y lógicamente en Campo de Criptana no hay ningún tipo de sitio para estudiar. Yeah. Me apunté a la factoría del guión, que fue donde yo empecé a escribir, con las miras de ser guionista de... Eso te iba a preguntar. ¿Tus primeras miras eran fuera del escenario? Era fuera del escenario, sí. Era sobre todo hacer guión, guión de cine, guión de series, guión de programas. Me consideraba una persona que podía sacar bastantes chistes y tal, y bien. Y paralelamente a ese, justo en mi pueblo, se organizaban un club cómico, que era una especie de club de la comedia local. Ajá. Yo escribí un par de monólogos para el club cómico, funcionaron bien, y de estas cosas yo ya estaba metido en querer intentar pues ir moviéndome, estaba intentando hacer. Hicimos una biblia con un programa, con un episodio piloto de una serie, con unos compañeros de clase y tal, y era como... Empecé a buscar dónde había salida. Y cuando tenía los monólogos escritos para mi pueblo, pues casualmente vi Paramount Comedy y fue como, uy, pues lo mismo, esto les mola. ¿Ah, sí? ¿Y te atreviste directamente? No, y les mandé el texto. Ajá. De estas cosas que... son conjunciones de planetas. Sí. Hay mil veces que te cierran mil puertas y ese día yo tuve la suerte de encontrar la puerta abierta. Y yo había llamado, había hablado con Ángel Martín, que era quien estaba entonces el responsable. Sí. Ángel Martín me dijo, bueno, mándanos el texto y ya para vemos una prueba, no sé qué tal. Ángel Martín se fue porque empezó a ser lo que hicisteis. Sí, entró de responsable David Navarro. Sí. Entonces le dije, ¿tú has hablado con Ángel Martín? Sí, hablé con Ángel Martín, no sé qué. ¿Y te dio fecha para prueba? No me dio fecha, tal. Había que ir a probar. Pues mira, ¿tienes libre dentro de 15 días? Sí, pues vente. Qué bueno. Y fue como... Qué bueno. Cuando colgué fue como... ¿Que actué en Madrid? Sí. ¿En la tele? No. Era para probar. Todavía era sin tele, era para probar. No para salir en... Yeah. O sea, no era para grabar el programa. Ajá. Era para probar el texto. Ya. Yeah. Pero claro, yo me vi actuando en la calle Hermosilla, en pleno Madrid, sin haber actuado nunca fuera de mi pueblo, con un micrófono. Y era como, y ahora te toca a ti salir, una, dos y tres. Y fue como, bueno. ¿Y qué tal fue? A ver, ¿cómo fue? Fue mal. Fue relativamente, vamos, mal tampoco es cierto, fue relativamente bien, porque ese mismo monólogo, 3 meses después, lo grabé en Paramount Comedy y es el primer monólogo que grabé. Y fue en... 3 meses después, o sea, eso fue en febrero, en mayo, estaba grabando mi primer monólogo. ¡Qué maravilla! Pero fue la casualidad de entrar. Claro, la primera estuvo bien, la segunda estuvo mejor y la tercera estuvo mejor. Claro. Y claro, yo si ahora, con el bagaje que tienes de experiencia, ves eso, dices... ¿Dónde voy? Claro, nos pasa todo. Estás muy, muy verdecito. Claro. Pero es que no... Iñaki Urrutia dijo una cosa una vez hace mucho tiempo actuando y me quedé... Y el cómico solo se hace de dos maneras y es escribiendo y actuando. Es que no hay ningún otro sitio para probar texto que no sea el escenario. El escenario. Puedes tener... Esencial, ¿no? Es que lo tengo en mi casa y lo estoy viendo. No. El público manda. Que va, en la cabeza de uno funciona de puta madre siempre, ¿no? Te dices, joder, aquí tal esto lo digo así. O al revés. También te digo que pasa un poco al revés. O sea, yo creo que hay gente en la que... O sea, creo que hay chistes que tú no crees que están tan bien, pero porque cuando los haces le das el aire que tienen que tener, ajá, o la premisa la has jugado de diferente manera y el acting es diferente y la gente lo compra y dices, perdona, pero tengo un chistazo y yo no lo pensaba. Y otro hate, tú dices, este va a ser la caña porque la gente va a ver aquí una metáfora entre lo que yo quiero decir y una transgresión de no sé qué, no sé cuántas, y la gente hace... bueno, hace así, que eso no se ve en la radio, pero se rasca la cabeza y es como... Vale, pues este va afuera. Y a partir de esa primera de entrar ahí en ese Paramount Comedy, empiezas a hacer bolos, la gente te llama. Yo no tenía ni idea de que existía un circuito. Yo no tenía ni idea. O sea, no sabía que había, que se podía actuar. O sea, para mí era, solo existía la tele. Porque es lo que ves. En Campo de Cristana, que va a hacer monólogos. Bueno, cuando ya llego y hablo con compañeros, no, pues puedes ir a no sé dónde. Ah, pues voy. Pero cuando a mí me pagaron la primera vez por actuar, yo flipaba. ¿Cómo? Por hacer esto que me encanta. Claro, ¿no? Digo, es que no, pero, y me pagan, pero es que he ganado lo que 3 días vendimiando. Claro, que es la cuenta que se hace un chico que ha vendimiado. Es como. Y muchas veces intento no perder esa perspectiva. Claro. Porque tienes que ser consciente de lo que le cuesta a mucha gente ganar el dinero que tú ganas. Claro. Y tú estás haciendo una cosa que te guste. No digo ni que estemos ni mejor ni peor pagados que en otra profesión. Pues eso dependerá, pues, lógicamente, de lo que puedas vender, etcétera, etcétera. Pero no hay que perder la perspectiva de que el dinero cuesta ganarlo y que hay que, que ser consciente de que sois privilegiados. Bueno, yo me incluyo a veces, ¿no? Porque, pues oye, pues cuando haces un bolo te pagan y tal, ¿no? Y, y joder, y dices, pues lo que tú dices, ¿no? Me están pagando por algo que me encanta hacer, joder. Y por eso también no hay que perderle el respeto a lo que estás haciendo, que para mí es muy importante. Sí. Y es como, me están pagando por una cosa que me encanta, no le pierdas el respeto a una cosa tan bonita como es el escenario. Claro. Y es, esto no es... una cosa mecánica, esto no es me subo, cuento mi rollo y cobro. Que puede llegar a ocurrir, ¿no? Porque con tantas fechas... Claro, y por exceso, y por hastío, y porque cuando nos acostumbramos a comer fresas con nata ya no nos gustan los palchitos, y es así, y es como tú llegas a... y actúas en el teatro no sé cuál, y es como, ¡ay, qué maravilla! Y luego al día siguiente tienes que actuar en un bareto de un pueblo pequeño, y hay 4, y tú dices... Oh. Lógicamente no es igual, pues todos nos gusta estar en el mejor sitio, todo el mundo queremos jugar en San Mamés, aquí es como, venga, ¿dónde quieres jugar? Pues en San Mamés, en el Bernabéu, en el Calderón y ya está. Ya no tanto apetece tocar el barro ni... Claro, y dice, no, joder, es que tengo que ir a jugar a Mendizorroza con barro, es como... Ay, pues me ha dado un tirón y... Sí, es como, uy, no sé si... Esa salida creo que no voy. Claro, porque son... Es que yo soy bastante futbolero. Cuando pasaba. Yo también. Claro, ¿qué pasaba? Que había plaga. Cuando el Madrid de los Galácticos había plaga de bajas cuando iban al Sadar, a Osasuna. Era como. Miraban la previsión meteorológica, lluvia. Y oían la foto y estaban, bueno. No me había quedado. Os estamos esperando. Claro, y empezaba a ver. No sé quién sobrecarga. No sé quién. Iban la mitad. Era como. Oye, esto se va a convertir en un podcast de comedia y fútbol. Porque es que la semana pasada con Chapu, también que es futbolero, del Pucela, también estuvimos un rato hablando de fútbol. Pero ahí es un poco lo de donde yo creo que también se demuestra la profesionalidad por retomar con la comedia para que no se nos vaya demasiado. Y has hecho bien. Y yo creo que tienes que ser un profesional. Y obviamente, pues a tenor de los resultados, pues a lo mejor en el Sadar tienes que ganar 0-1 y cuando esto pues no da para filigranas y te encierras atrás y conservas el resultado y está bien, pero el día que vas a que juegas en el Nou Camp, en el Camp Nou, a la final de Copa, pues dices pues aquí a hacer chilenas, rabonas que haga falta. Pero creo que siempre hay que mantener esta profesionalidad de perdona, ahí hay gente que te está escuchando, independientemente de que pague o no, hay gente que te está escuchando. Y eso ya va, o sea, ellos han decidido invertir el tiempo en escucharte a ti. Y eso para mí vale mucho. Claro. Con lo cual no hay que perder nunca esa perspectiva, yo creo. Y bueno, ¿y cuál es la evolución? ¿Sigues haces bolos, tal? ¿Cuándo aparece el tema impro, por ejemplo? ¿O? Pues esto fue muy por casualidad. Yo estoy en un grupo de impro con Carlos Ramos y Salomón. Salomón y yo hicimos un curso que impartía Carlos Ramos en su escuela, en la Escuela de las Artes de la Comedia. Os conociste Salomón y tú, me imagino, en esos... Salomón y yo ya nos conocíamos, porque en el mundillo, pues por Paramount, alguna reunión... Además, Salomón y yo empezamos más o menos paralelos y nos conocíamos, había buena relación, o sea, bueno, a mis compañeros. Una relación prácticamente cordial con casi todo el mundo, porque... aparte que nos vemos poco, porque los monologuistas siempre vamos solos, pero cuando nos vemos, pues por eso agradecemos mucho que haya compañía. Y Salomón y yo, por lo que sea, enganchamos bien en clase, o sea, nos llevamos bien, y Carlos dijo, mira, me han ofrecido que monte un grupo de improvisación y he pensado en vosotros dos. Claro, para nosotros como alumnos era como... ¡Qué bueno! ¡Qué guay! Claro. Y cuando empezamos fue como, bueno, vamos a probarlo, a ver qué tal, y lo que era como bueno, ahora ya llevamos cuatro temporadas en Gran Vía, tres en la Chocita del Oro, y ahora en el pequeño Teatro Gran Vía, un poquito más arriba, bueno, en un teatro, todos los lunes, que es como... ¿Qué? Es que me subo a hacer improvisación, que me encanta, que me divierte muchísimo, con mis amigos, o sea, es como... Joder, ¿qué más quieres, no? ¡Qué regalazo! Yeah. Y me parece además otra disciplina muy, muy, muy interesante. Ajá. Creo que el cómico, y más como está ahora, me parece muy bien la especialización. Creo que la comedia requiere de seguir formándose y seguir haciendo... pues conocer las técnicas, conocer cómo se hace un chiste, por qué funcionan, practicar los acting... Ser mejor actor, ser mejor escritor, ser mejor guionista, creo que en eso nunca hay que parar de formarse. Formación continua, Pero yo creo que si sigues con eso, paralelamente te van saliendo cosas, como por ejemplo la improvisación, o te surge ser guionista del programa no sé qué, como tenemos muchos compañeros, o colaboradores en radio, o lo que sea. Yo pues he estado colaborando con Hoy por Hoy Madrid de la cadena SER, estuve temporada y media. Estuve también, bueno, con lo de la improvisación, me dedico también a escribir guiones de cine, pues estamos por ahí intentando moverlos, lo que escribimos, ahora voy a rodar un corto, una obra de teatro, un musical que escribí también con un compañero y lo dirigí, él hizo la música y yo el guión. Eres un todoterreno, macho. Y lo dirigimos. Intentamos hacer muchas cosas, yo la verdad es que siempre he sido una persona, y además lo tengo puesto en mi perfil de Twitter, y es como, porque un día fue como, si te definieses con una palabra, ¿cuál sería? Y yo pensé, inquieto. Soy una persona muy inquieta. O sea, me gusta hacer... Y se te ve. Sí, sí, pero... Tienes que decir así... Soy muy inquieto físicamente. Físicamente, tu manera de hablar, tal, es ese... Pero emocionalmente también soy una persona muy inquieta. O sea, soy una persona que siempre me gusta hacer cosas. Y acabo algo, y yo sé que voy a acabar de hacer no sé qué, y me da miedo el no tener nada que hacer. Entonces, antes de acabar, ya estoy pensando en... Bueno, cuando acabe esto, hago lo otro. Me gusta mucho tener esa sensación de que voy haciendo cosas y de que me voy moviendo, la sensación de moverme. Y la verdad es que, vamos, a partir de ahí... Luego yo creo que es tocar puertas. O sea, tú vas a llamar... Este es un... Intentarlo, ¿no? El show business es un negocio que es de llamar mucho y que te abran poco. Ya. Entonces, claro, lo que no puedes... Es al final lo de prueba-error, ¿no? Sí. Lo mismo que el monólogo un poco, ¿no? Sí, sí. Pero además, por ejemplo, en el monólogo depende de ti. O sea, tú eres el que mandas. Sin embargo, si tú tienes que hacer una obra de teatro o un no sé qué, ya dependes de una productora, dependes de los actores, depende de gente que vaya a poner dinero. Claro. Si vas a hacer no te digo ya, para hacer una película. Ya. Necesitas un pastonazo. Claro. Entonces, todo es muy... tengo que seguir haciendo cosas bien para que alguna vez alguna de estas cosas salga. Suene la flauta. Sí, de momento, moverse ya me parece un éxito. O sea, el hecho de... O sea, yo cuando miro atrás y digo... Si a mí me dicen hace 10 años que yo iba a estar viviendo de la comedia, pues me consideraría un afortunado, y es lo que hago. Y estar en Gran Vía y... Pero estar en Gran Vía y estar... te lo digo en serio. Y estar ayer en La Chavaleta. O sea, te lo digo de corazón. O sea... ¿Sueles girar por España habitualmente o esto es algo excepcional, ¿no? El salir aquí a... No, viajamos mucho. La semana que viene, por ejemplo, tengo que decir que el número de bolos con respecto a lo que había antes, en los periodos precrisis, incluso dentro de la crisis nosotros llegamos a sobrevivir un tiempo, tengo que decir. O sea, era como que no se notó tanto la caída, pero ahora sí que no hay tantos locales como había antes. Ahora es que... es la ley de la oferta y la demanda. Ahora hay más cómicos que había y hay menos locales que había. Claro, antes había locales para aburrir. Sí. O sea, yo recuerdo empezar y claro, que es que fue un boom, ¿no? Pero yo creo que había más demanda que oferta. Sí, ¿no? Sí, había más locales que cómicos. Pero era increíble. O sea, era como cualquier cómico que medianamente resolviese. Cuestión de. Estoy hablando 2008, 2009. Sí. Pillarle un jueves era un milagro. O sea, es que había cómicos que los llamaba, pues gente, o sea, el Esclavero, Quique Matilla, gente que lleva mucho tiempo y que sabes que son maravillosos. Sí. Y a lo mejor le decías, oye, ¿tienes libre un jueves? Estabas en enero, le decías, oye, ¿tienes libre? Dice, hasta mayo no. Jueves. Qué pasada. Yo recuerdo trabajar como 45 jueves un año. 45 jueves. Qué barbaridad. De 52, sí, o los top 3, ¿no? Y ahora me imagino que los cachés también. Ahora... Sí, y bueno, todo se va... Ya. También depende un poco de lo que puedas ir manteniendo. También se hacen, pues la gente negocia. Ya. Luego es como si, pues, sabes que pues, esto ya es ir negociando para intentar que todo el mundo salga ganando. Yo creo que con lo del tema de los cachés hay que ser también muy consciente de en el mundo en el que se vive. Ya. Y es como... Tú tienes que saber que cuando alguien te trae aquí, pues él tiene que ganar dinero y tú también. Sí. O sea, el que piense que por su cara bonita le van a pagar, voy a poner una cifra al azar, redonda, 1.000 euros, y el local va a generar 200, que sepa que ese no va a volver más, nunca. Sí, sí, está claro. O sea, si yo cojo, me contratan en un teatro, sacan de taquilla 200 euros, a mí me tienen que pagar 1.000, no voy a volver más. Claro. O sea, que tú quieres vivir con la ilusión de que tú cobras 1.000 euros, vale. Yeah. Pero sé consciente de cuánto haces ganar al otro. Hay que adaptarse, porque aquí nadie trabaja por... Sí. O sea, aquí todo, esto es un trabajo. Sí. Y yo cojo y me vengo desde Campo de Cristana y sé que tengo que pagar gasoil, peajes, hotel, no sé qué, y me tienes que compensar y me voy a subir a un escenario con la exposición que eso supone, delante de 90 tíos, a ver que si les gusta o no lo que les cuento. Ajá. Sí, es mirar un poco más allá, ¿no? Joder, no tener la visión tan sesgada, ¿no? Como decir, no, yo 1.000, y me da igual lo que tú dices. Al final no vas a repetir esa persona que está invirtiendo su dinero para que hacer un negocio al final, sí, ¿no? Sí, pero si es que es así. Ya. Si es que hay que también ser... Igual te digo que hay eso pasa dentro de la comedia, pero también pasa al revés. Ajá. O sea, lo que no puedes hacer es coger, ir a un sitio donde sabes que vas a vender 2.000 entradas, porque el sitio no sé qué, y lo haces todos los años, y no sé qué, y le pagues al cómico 300 euros. Yeah. Es como, perdona, si tú vas a ganar 10.000 euros y vas a tener a un cómico... Claro. ¡Ostras! Sí, ¡comparte! Sí. Claro, sí. Por los dos lados, ser razonable. Claro. Yo tengo una norma y es como, mira, yo no quiero cobrar más que nadie, pero no me engañes. Claro. O sea, en ese baremo vamos a vivir cómodos. Está bien, buena filosofía. Oye, te tengo que hacer una pregunta porque si no me va a matar. Tengo un oyente que es Tony Increíble. Hola, Tony, ¿qué tal? Ahí, le va a encantar además que le saludes porque este es un tío, lo comenté en el primer episodio, yo a Tony Increíble le conocí en un concurso en el Rasillo de Cameros, en La Rioja. Y este tío, fíjate qué afición tiene a los monólogos, que se vino desde Barcelona, cogió un autobús en Barcelona, que le dejó en Logroño, desde Logroño al Rasillo de Cameros, y desde donde le dejó el autobús hasta donde se celebraba el concurso, vino corriendo, que había otros 3, 4, 5 kilómetros, el hombre sudado con una mochila, para al final hacer 10, 15 minutos, tío. Y ese es el espíritu que a mí me mola, ¿eh? Claro. Y me preguntaba, porque parece ser que ha visto un vídeo, me mandó el enlace, en un garito, a ver si no la cago, Tomcat, ¿puede ser? O... Tompac. En Tomelloso. Donde... ¿Tienes alguna heckler, puede ser? O alguien que te habla... De... Hay un vídeo en YouTube de 2010 o así, ¿no? Puede ser. Sí. Claro, tienes tantos, ¿no? Me imagino que... Sí, pero no. ¿Te acuerdas de este? Lo recuerdo particularmente porque ese fue un bolo en Tomelloso. Entonces Tomelloso estaba nadie cerca de mi pueblo. Y fue una persona que hablaba... una heckler que hablaba, que me dijo cosas. Y fue muy gracioso porque... yo también intento mantener siempre el equilibrio. Me refiero... con esto lo digo, cada uno que haga lo que quiera. Digo lo que hago yo. Yo me gusta muchísimo jugar con la gente. O sea, yo hago a la gente muy partícipe del show. De hecho, intento que la gente salga con la sensación de que el show que han visto lo han visto ellos solos. Personalizado, efectivamente. Yo tengo mi bloque de monólogo y eso varía poco de hacerlo en Arechavaleta, en Guernica o en Tomelloso. Sí. Pero luego, por ejemplo, me gusta mucho jugar con la gente. Pues ayer conocimos en Arechavaleta a la maravillosa Eider. Y una muchacha maravillosa que nos contó en qué trabajaba y fue lo más bonito que me ha pasado a mí en tiempo. La gente, dijo que se dedicaba a hacer almacenes, a los almacenes eléctricos. Una chica de 20 y pocos años. Sí. ¿Tú haces almacenes eléctricos? Con las cajas. Claro, de... No lo sé, pero era como... Esos armarios eléctricos. Digo, ¿pero de dónde? Dice, en Eroski. O sea, era como, ¿tú haces? ¿Tú sola? Dice, voy a hacer hoy un almacén eléctrico. Era como... Quedó muy gracioso. Y entonces, en Tomelloso, si no recuerdo mal, lo que pasó fue que yo tengo un bloque que hablo de los hombres y las mujeres y algunas veces alguna mujer enarbola la bandera. Además, lo intento. Intento dar para los dos lados. Claro, no me posiciono. De hecho, los ridiculizo a ambos, que creo que es lo bonito. Y me hizo mucha gracia porque, claro, la gente tiene la consciencia de que te va a decir cosas y tú no vas a poder responder. Y lo que la gente cuenta con cierta desventaja es que normalmente el público va contigo. O sea, el público quiere que ganes tú. Claro. Entonces es como, en el momento en que tú le contestas con un mediano ingenio, o sea, la gente se va a poner de tu parte, porque tú eres el que la gente ha venido a ver, no a la otra persona. Al revés, y ¿no? Yo creo recordar que dijo no sé qué de eso sobre las mujeres y yo le contesté algo por ahí y fue como muy divertido. Pues Tony preguntaba eso, a ver cómo terminó la cosa y tu relación con los hecklers. Terminó divertidísimo. Yo la verdad es que intento torear de la mejor manera posible. Luego, yo llevo un humor bastante blanco, con lo cual no la gente no suelo tener a demasiada gente que moleste. También te digo que es un poco cosa de lo que hablábamos antes, cuestión de respeto, de que la gente sea consciente de que tú estás currando. Me encanta que la gente venga a participar, pero cuando vienes a sumar, lo que tampoco puedes hacer es que... Sí. A mí lo que me molesta es que yo no tenga el control de la actuación. Claro, a mí me puedes hablar y yo puedo contestarte, pero si yo estoy en medio de un bloque, no puedes hablar porque estás estropeando ese chiste. Claro. Entonces, cuando eso lo haces una vez, pues yo puedo salir e intentar decirte tal. Pero si lo haces 15 veces, estás mole. O sea, estás rompiendo el ritmo de la actuación. Tienes que ser consciente. Ajá. Yo intento hacerlo con educación. Ya. De hecho, tengo compañeros que, o sea, aquí cada maestrillo tiene su librillo. Hay gente que es más agresiva, no sé qué. Yo intento llevarlo muy de forma con sensibilidad y tal, que hagas contacto. Pero hay gente que es gilipollas. O sea, hay gente que le dice las cosas y es como... Sí. Pues no me voy a callar. Ajá. Perdone, pero es que está usted molestando. Claro, ahí es donde yo creo que hay que darle al público a elegir, ¿no? Ponerle un poquito en... Sí, pero la gente luego... Es lo que te digo, la gente... Y luego, como la gente cada vez está, por suerte, mucho mejor educada, la gente al otro le dice, cállate, que hemos venido a ver a este. Y tú a ti, ¿no? Y pues vete a otro bar o muy lo que quieras. Oye, nada, un par de cositas más ya para ir poniéndole un lacito a esto, que llevamos 50 minutos hablando. Yo estoy más a gusto que... Sí, no, yo también, la verdad. Pero si no, nos va a salir... Me va a salir un capítulo de podcast de 4 horas que no voy a ser capaz de subir a las redes. Va a tener que hacer como Kill Bill, que iba a ser una parte y lo sacaron en dos volúmenes. ¿Algún consejo para la gente que empieza? Que yo creo que todavía tengo que palpar, tengo que saber un poquito qué audiencia tengo, ¿no? Pero yo creo que hay unos cuantos que es gente que se inicia en la comedia. ¿A quién se le ha caído la dentadura postiza? Han cerrado la puerta con mucha idea. ¿Algún consejo, no sé, algo que se te ocurra decir a los que están empezando Dos cosas principalmente. Si quieren ser famosos, o sea, que tengan muy decidido si quieren ser famosos o quieren ser cómicos. O sea, si quieres ser famoso, no te dediques a esto. Te digo en serio. O sea, no merece la pena. O sea, hay caminos mucho más cortos para ser famoso que este. Y donde a lo mejor se gana más dinero y con muchísimo menos trabajo. Sí. Ahora, si lo que quieres ser es cómico, porque te encanta contar cosas, te gusta mucho disfrutar de lo que es que tú cuentes cosas y que los demás se rían, y hacer que la gente se lo pase bien, si esa es tu motivación, sobre todo, escribe mucho, conoce mucha comedia, conoce a las cosas que te gusten, intenta ser mejor, no seas conformista, no digas, bueno, pues este chiste parece que medio entra, que no entra. Y todos lo sabemos. Autocrítica, ¿no? Claro. Y luego curra. Sé consciente de que esto no es un... No quiero decir... No es algo que se pueda tomar y dejar. No es una cosa que digas, no, pues es que lo hago un rato y me subo y no sé qué es. Que tienes que querer ser cómico y tienes que querer escribir y tienes que querer actuar. Y hay una recompensa mucho más allá del dinero incluso y de la fama. O sea, está tu propia satisfacción personal de te subes delante de desconocidos y se ríen con lo que tú cuentas. Sí. Si no eres capaz de vencer, si no tienes esa motivación, pues seguramente el resto de cosas no las hagas. Ajá. Que es cuando viene lo duro, cuando vas a un bolo. Cuando vas a un bolo y no sale, cuando llevas un cuarto de hora y la gente se está rascando la cabeza mirándote con cara de ¿a qué ha venido este aquí? Y eso, pues claro que a todo el mundo nos gusta actuar en el sitio. Sí. Sobre todo que forma parte del camino, joder. Que no se desanimen cuando haya un bolo malo, porque bolos... Tiene una frase En el imaginario está atribuida a Vaquero. A mí me la contaron como que le había dicho Vaquero. Y yo sí. Así siempre lo traslado. Y es, existen dos tipos de cómicos: los que pinchan y los que mienten. Sí. Y es que es así. Es, o sea, no puedes decir, yo en mi vida he pinchado. Sí. ¿Cómo que no? Ya, eso no existe. Claro, a no ser que tú consideres pinchazo que sonrieron dos veces. Vale, pues ya, si eso ya para ti no es pinchar, pues. Entonces, venga a triunfar. Claro, no estamos hablando del nivel que le quieras dar. Ya. Y ser autoexigente a la hora de, venga, pues este bloque funciona, voy a intentar cómo lo acabo con aplauso, cómo lo acabo para que la gente remate. Lo hago si lo puedo contar en vez de en 5 minutos, lo puedo contar en 3, tengo tiempo para hacer otro bloque donde también se puedan reír. Sí. No conformarte con lo que hay. Y ser tenaz, tener muchas ganas de hacerlo. Y luego, y esto es una cosa más a nivel proactuación, a mí me encantan los bolos a los que sales y sin decir nada la gente se ríe en el segundo 0,05. Vale, hay esos bolos, existen, porque hay gente que está muy predispuesta. Y tú te sientes muy profesional porque eso es estar jugando en la catedral con 30.000 personas que te aclaman muy bien. Pero yo me siento mucho más contento los días que voy a sitios y el bolo empieza frío y acaba muy bien. Porque ese día, yo cuando acaba el bolo, digo, yo he sido un profesional porque estos no se reían y se acabó riendo gracias a mi trabajo. Claro. Y eso llena, eso es lo que llena. Y eso es lo que... Sí. Claro, pero lo que no puedes hacer es rendirte. Claro. Que no te entre el primer chiste y digas, mal bolo. Y venirte abajo, ¿no? Hay que pelear. Claro, es una lucha. Sí, y la gente hay que hacer que al final te quieran. Claro que sí. Recuerdo un bolo en Cartagena. Esta vez es que tienes la sensación de, ¿qué hago aquí? Un jueves. Que te miran raro. Era un miércoles, yo creo. Empezaba como a las 12:30 de la noche. Ufa. Que acababa, cuando estaba acabando el bolo era la 1:00. Yeah. Un miércoles. Que decía, claro, la gente que había era como, pero ¿qué hacéis aquí? Vosotros no trabajáis, ¿o qué pasa? Y el bolo iba como, bueno, pues había risas, no sé qué y tal. Y yo era como, venga, vamos a intentar, no sé qué. Bueno, al final acabo los bolos con una canción. Canté la canción. Y cuando acabo, claro, la gente que había estado como, el sitio era muy oscuro, se oye una ovación. ¡Bravo! No sé qué, digo, pero ¿dónde estabas, hijo de puta? Digo, aplaudieron porque estaban muy contentos de que acabara y querían que me fuera ya. Que te fuera, ¿no? Digo, es que la gente se lo ha pasado mucho mejor de lo que yo percibía desde arriba. Uh-huh. Entonces, por eso no hay que cejar en el empeño, porque lo que está claro es que cuando tú te dejas, cuando empiezas a regalar texto y... No puede ser. Y yo creo que hay que sacar provecho de todas las situaciones, ¿no? Y sobre todo de esas. Y aprovechar ese minuto que tienes en el escenario para sacarle provecho. Y que eso te curte mucho. Claro, que tú tienes que saber que todos los cómicos... Que, además, es que da igual el tiempo que lleves. Que un día vas a un sitio y está mal. Sí, y ya está. Sí, porque es el día... Sí. Porque a ti te han programado en el teatro no sé qué y resulta que había una previsión de que fuesen 500 personas y resulta que había un error con las entradas no sé qué y hay 50. Es así. Pues tú verás. Bueno, por último, ¿en qué estás metido ahora? Aparte los monólogos, aparte el cable rojo, ¿hay alguna cosa más en marcha? Bueno, lo que te he contado, los monólogos y el cable rojo son más o menos mi ocupación diaria. Ajá. Ahora, en abril, me he metido en el embolado de rodar un cortometraje. Lo tenía escrito desde hace tiempo, pero estábamos mirando porque la banda sonora que necesito es de un grupo islandés, de Sigur Rós, y claro, me tuve que meter a preguntar a las multinacionales si me cedían los derechos y tal. Eso se llevó un tiempecito, pero al final parece que... Ajá. Vamos, no puedo decir todavía que sí, porque estaban a espera de visionar el corto. Pero vamos, en un principio rodamos 1, 2 y 3 de abril con actores profesionales, con Esther Jimeno, con el mismo Salomón y con Mariam Torres, que son actores maravillosos que han querido colaborar, con casi 70 figurantes. Ajá. Con que vamos O sea, que algo gordo, ¿no? Queremos rodarlo muy bien. Ajá. O sea, a mí me tengo muchas ganas de rodarlo porque creo que es una historia muy bonita, creo que es una manera además de de hacer por mí mismo una... No te puedes meter en un presupuesto para una peli, yo por lo menos con mis posibilidades. Claro. Pero me hacía mucha ilusión rodar el corto. Claro, y ahora mismo estoy a tope con eso porque quiero, vamos, ya te digo, rodarlo para abril y a ver si pudiésemos estrenarlo. Lo estrenaremos por festivales a partir del verano, si no pasa nada. Ajá, estaré atento. Estaré en Facebook. Seré enormemente pesado. Como lo soy yo ahora con el podcast. Como lo somos todos. Porque somos una... Claro, si es que las redes sociales para nosotros nos vienen muy bien. Claro. Porque nosotros no podemos permitirnos una campaña en... medios de comunicación al uso. O sea, sí, ojalá sí, me pudiera poner yo... Yo te voy a ser sincero, me he gastado 35 euros en Facebook, en promocionar mi página. Yo eso lo he hecho también. Sí. Y bueno, y bien, ¿no? Claro que funciona. Sí, y luego además lo puedes redireccionar a sitios donde a ti te interese que se vean. Y es como, mira, a mí me interesa que lo escuche gente a la que le interese la comedia y gente no sé qué. Es incluso interesante ello mismo. Eso es, cómo promocionarlo. Aunque de momento estoy con eso y escribiendo más cosillas a nivel guión y estas cosas, con que ese es mi curro. Muy bien. Oye, mira, te quería regalar esto. Lo hice el primer capítulo con Quique Biguri y luego con Eva Cabezas, se me olvidó dárselo, se lo debo. Ella y este es el de Eva, ella y no quieres que se lo dé yo. A Chapu se me olvidó dárselo también, o sea, me los compro, los llevo en el coche y luego se me olvidó entregarlos y me los como yo. Estos son unos dulces típicos de Guernica, de una confitería que se llama Vida Unen, que un día de esto les voy a decir que estoy venga a decir su nombre por el podcast, que de momento solo me oyen en 45, pero que cuando me escuchen 1000, espero que esto ya me salga gratis, ¿no? Hombre, pues esperemos. Y estos dulces son para ti, se llaman Oribaltzak, ¿eh? Oribaltzak. Sí, Ori es amarillo, Baltzak es negro, en euskera, y bueno, tú verás, cuando están buenísimos. Joder, pues maravilloso. Pues muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un placer de charla. A ti, tío, por prestarte y en este experimento, ¿no? Que es digamos que el concepto del podcast, por si no lo sabes, es un novato investigando acerca de comedia y súper súper enriquecedor, tío. Yo soy un enamorado de hablar de mi profesión, me encanta hablar de esto, o sea, es como... Me gusta mucho, además, hablar con gente que tiene inquietud por... conocer la opinión de otro. Sí, igual que a mí me interesa mucho tu opinión acerca de cómo ves la comedia, cómo ves... No sé, o sea, es que es interesante esta charla. Sí. Yo no lo considero... De hecho, a lo mejor esto es una cosa que te digo mala, pero... dime. Yo que esto no lo considero una entrevista. Lo considero una charla maravillosa sobre comedia. Es que de eso se trata y lo machaco. Lo he dicho ya en los 3 capítulos previos. No son entrevistas, porque para entrevistar considero que hay que tener arte, experiencia, ¿no? Porque hay que saber entrevistar. Lo más que puedo hacer es, yo sé charlar con la gente, sé conversar, y es lo que quiero transmitir aquí. Así, ¿no? Ha hecho Bertino Borre Carrera, o sea, que tampoco... Yo estoy antes. Eso, antes y mejor. Muy bien, oye, José Andrés, un placer y muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias a ti. Un placer. O sea, cuando te pusiste en contacto conmigo, fue como, bueno, voy a grabar esto, no sé qué, y claro, es como... Me imagino que dirías, no, este claro, tío, ¿quién es? Hay cada tarado por ahí. Claro. No, pero vamos, cuando me comentaste, ha grabado Eva, no sé qué, que también viene mucho las referencias. Sí. Y luego también, cuando ves... Es lo que hablábamos antes. Sí. La mayoría de la gente es buena. O sea, es que viene una persona, la gente no lo ve, pero viene con su maleta, su mesa de mezcla, sus dos micros, un enchufe, su grabadora, te trae dulces, pero ¿qué más le pides a la vida? O sea, ya hoy mal se tiene que dar el día. Ya, para estropear esto. Genial. Muy bien. Y la verdad es que un gustazo. Muy bien. O sea, que José Andrés. Un placer grandísimo. O sea, un. Perfecto. Ojalá, si subo otra vez, podamos hablar otro rato. ¿Verdad? Que estoy seguro que nos han quedado un montón por de cosas. Si estás intentando recordar mi nombre, es Gochón. Gochón. Ok. No sé si le llamáis a los cerdos gocho por allí. No. Hay sitios en España donde se les llama gocho. Sí. Y yo cuando he actuado o he ido a algún concurso por esos sitios, digo, pues soy como un cerdo con una N al final. Gochón. Ostras, es que es difícil. y si lo ves escrito, que en vez de una H es TZ, dices, hostia, este tío, ¿qué es finlandés? O... Hay unas cosas que a mí me llaman mucho la atención. Yo suelo preguntar los nombres cuando estoy actuando. Ajá. Y tengo relativa facilidad para ir quedándome con los nombres. Sí. Bueno, pues en actuaciones me puedo aprender 14, 15, 20, creo que es mi récord. No los cuento, voy aleatorio a lo que es esto. Y claro, venir a Euskadi es un reto, porque claro, escuchas nombres que no has oído en la vida. Nunca. O sea, no es como... Te voy a decir una cosa, me pasa a mí también. O sea, que hay gente joven que tiene nombres que son... En mi opinión, demasiado rebuscados en euskera. Mira, y claro, normal que flipes. De ayer, Oiane, que bueno, sí, más o menos, sí. Eider, sí, también entra. Sí. Pero Amalur, por ejemplo, yo no lo había oído en la vida. Sí. Amalur, sí, que era como... Claro, es que es colocar vocales y consonantes, que son, claro, las normales, pero en un orden que yo nunca había oído. Claro, luego era como, vale, pues de Raquel, me acuerdo, Gorka, que había un Gorka, vale, claro, pues también, claro. Sebastián, sí. Vale, muy bien, Anchón. Pues Amalur no es de los raros. Algunos sí te suenan, no, sí, otros peores, o sea, de hecho, una vez que vine a actuar también me llamó mucho la atención, porque fue como a la primera que le pregunté y me dice, María, claro, yo venía con, me voy a tener que aprender un Eider Nekane, Udane, sí, no sé qué, sí, y fue como, María, digo... que sepas que me has decepcionado como nombre. María. Digo, porque venía... Claro, claro, como preparado. Y es y claro, hay nombres muy, muy complicados. Ya. Y yo, claro, cuando vengo aquí es como un reto, ya. Porque es como... Claro. Abre bien el cerebro, sí, porque sí, hoy sí. Se ha acabado Raquel, María José, María Jesús, sí, sí. No sé qué. Van a llegar consonantes juntas que no he visto nunca con una... Ay, pero me parece tan enriquecedor. Pero me lo pasé, vamos, ayer con Eider. Sí. Bueno. Qué bueno. Y con Raquel, la de la frutería. No sé si nos escucha. Genial. Estará por ahí. Pues muy bien, José Andrés. Oye, hasta siempre. Te sigo la pista y a ver si nos volvemos a encontrar por esto, ahí. Espero que esto sea el comienzo de una gran amistad, sí, señor. Gente que le gusta la comedia siempre. Genial. Vamos, y además es que es lo que decías antes, que decías, no, yo es que estoy empezando. A mí un tío que se sube con un micro ya es mi compañero. Ajá. Da igual que sea... Estupendo. Dani Rovira, Goyo Jiménez, ajá, o que sea Gotchon. Pues agradece. Gotchon. En Coñana, Gotchon. Sí, bueno, según, que en Guipúzcoa, claro, esta es otra. Algo en Guipúzcoa dicen Gotchon. No te jodes, es casi imposible. Y en Navarra también, Gotchon. Y en mi casa, Gotchon. Gotchon. Muy bien. Pues, joder, que siempre mola que la gente quiera querer la comedia, porque ese es el primer paso para que se siga haciendo cada vez mejor comedia y la gente se lo pase mejor. Eso es. Muy bien, José Andrés. Hasta siempre. Hasta siempre, un gusto. Y esa fue toda mi conversación con José Andrés. Ya habéis escuchado, qué tío, ¿eh? Cuánta información, qué gozada. Además es que se nota que al tío le encanta hablar de comedia. Estoy oyendo ruidos por aquí. Está mi churri por aquí. Mira aquí. Saluda. Hola. Por aquí. Hola a todos, es que soy nueva en esto. Cuéntales lo harta que estás de mí, de tanto bolo, tanto podcast. Uf, necesitaría un podcast solo para mí. ¡Esa es mi churri! Bueno, os adelanto también que el episodio 5 ando un poquito prieto de tiempo y no sé si voy a conseguir alguien con el que charlar. Por lo tanto, puede que sea un episodio 5 diferente. Tal vez no haya una charla, pero bueno, ya me las arreglaré porque hablaré de comedia. Puede que haga alguna conexión telefónica con alguien o con varios. Ya veremos. Estoy elucubrando. Por favor, mandadme feedback. Decidme qué os ha parecido el episodio por todas las vías que ya conocéis. Facebook, Twitter, por donde os dé la gana. Pero decidme algo. Decidme que estáis ahí, por favor. Gracias a todos por escuchar Pincha o Revienta Podcast. ¡Hasta la vista!